De terror, tierra de panteón. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Les saludamos en este su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y ya estamos por aquí listos en esta noche de primero de noviembre, Día de Todos Santos, en el que nos da pues mucho gusto también celebrar estas fechas. Antes que nada quiero saludar a mis compañeros que se encuentran esta noche aquí en cabina. Tenemos cabina llena ahora sí, ¿verdad? Está por aquí nuestro buen amigo y compañero Luis Elías Guerrero. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Josué, pues aquí nuevamente ya acompañándolos por ahí. Impedimentos, pero ya estamos aquí para estar escuchando esas historias, esos relatos, esas anécdotas de noche tras noche aquí en Noches de Terrón. Eso me parece muy bien. Y tenemos por aquí a Saúl. Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Pues así es, un gusto otra vez estar aquí hoy, a vísperas del día más esperado de todos, listos para que nos espanten un poco más. Así es. Y, pero bueno, este día también bastante importante, ¿no? Importante. Ahorita platicamos algo de ello. Jaciel, ¿cómo estás? Aquí en controles, ya listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, compañeros? Saúl, Elías y Josué. Bueno, pues saludándolos en esta noche de ya primero de noviembre. Y la verdad que pues ha sido un día muy interesante. Camino aquí a esta estación de radio, pues sí se siente por las calles la energía de nuestros fieles difuntos que ya nos están acompañando en esta noche y la noche del día de mañana. Así que una noche muy interesante y nada, muchas gracias por sintonizarnos, Josué. Muy bien, pues ya estamos listos, les decía aquí. Quiero comenzar diciéndoles los teléfonos en cabina, que son el 415-1520009 y el 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina de Radio San Miguel para recibir sus llamadas y si es que nos van a contar alguna historia, algún relato, alguna anécdota, algo que les haya sucedido y que quieran compartirlo con todos los radioescuchas en esta noche. El WhatsApp también, donde recibimos algunos mensajes, tenemos el 415-133-6408, solamente para WhatsApp. Así que ya lo saben, estas son las formas de comunicarse aquí a su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Estamos pues solamente a la espera ya de sus llamadas y comenzar con las historias de esta noche. Y decíamos, un día pues muy especial, la noche de ayer, bueno, pues es algo más, no sé cómo sientan ustedes los ambientes de una noche a otra, pero tal vez pudiéramos decir que la noche del 31 en ocasiones se puede sentir un ambiente más pesado, más fuerte, más y creepy. Ahora en este primero de noviembre, creo yo, con todo el movimiento de nuestras tradiciones, es un ambiente más ligero, en donde vemos a la gente participando y elaborando sus ofrendas a sus difuntos y demás, ¿no? Yo creo que es lo que se siente, un ambiente más tranquilo. Ya vemos las calles llenas de colores, con el papel picado, las ofrendas con todo el color que lleva, que ahorita vamos a platicar un poquito también de el significado de los elementos que conforman la ofrenda. Y esto pues gracias a un escrito que en la bendición de la ofrenda que se realizó aquí en Radio San Miguel, en las instalaciones de Radio San Miguel, en la bendición que se hizo, se estuvo entregando también esta hoja con información acerca de lo que son los significados de todos estos elementos. Y bueno, pues también aquí algo de un relato del Día de Muertos en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende. Por aquí todavía había algunas hojitas que se estuvieron compartiendo con la gente para que si ustedes gustan en algún momento y tengan la oportunidad de pasar por una de ellas, ya sería el día de mañana. Bueno, pues aquí también las tenemos y se les puede entregar una de ellas. Pues sin más por el momento, ya tenemos una llamada. Ok, vamos de una vez con la llamada. Tenemos otra también que tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con una persona que nos quiso compartir algo para todos los radioescuchas y en un momento más adelante lo vamos a tener. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues aquí queriéndoles contar mi pequeña historia que me pasó en el 1995. Yo asistía mucho a la discoteca El Ring y en ese tiempo yo me iba sin permiso, y una vez que llegué a las 3 de la mañana al entrar a mi cuarto, salta un perro negro de mi cama con los ojos muy rojos, un pelaje exagerado, y pues sí me dio bastante miedo, mucho escalofrío, y me gruñé el perro, pensé que me iba a atacar, y pues sí se me hizo algo fuera de lo normal. Ajá. Pero solamente lo viste, saltó de tu cama, ¿y qué más? Pues al saltar de mi cama pasó a escasos, sería medio metro de donde yo estaba parada, me pegué a la pared para que no me fuera así a morder porque me gruñía, y ese perro yo jamás lo había visto ahí por las casas de donde yo vivía, jamás lo había visto, y pues sí, sí me dio bastante miedo porque sí pensé que me iba a atacar porque volteaba a verme y me gruñía, y eran las 3 de la mañana y fue en este tiempo de ¿o sea, no viste el mes? Ajá. Y me platicaba mi mamá antes que el diablo así se aparece en forma de perro. ¿Que el diablo así se aparece? Ajá, en forma de perro. Cuando uno pues se anda portando mal o uno no entiende, porque me platicaba que también el diablo, como es malo, también es bueno, porque se nos aparece para pues como para que uno ya se porte bien, ¿verdad? Pero de ese momento en que lo ves que salta de ese lugar, ya no se te desapareció, ¿o qué pasó? Lo que pasa que la puerta de mi cuarto daba a un patiecito pequeño, y en ese patiecito pequeño había una cerca pequeñita y se brincó por ahí, pero cuando iba en el transcurso del patio volteaba a verme y me seguía gruñendo y los ojos así como fuego, y te digo, lo que más me sorprendió fue el pelaje, porque era un pelaje exageradamente tupido y la estatura del perro era enorme. Okay. Bueno, pues gracias por llamarnos en esta noche. Es la primera llamada en este primero de noviembre y te agradecemos mucho por comunicarte y compartir esto sucedido ahí en tu casa. Pues sí, quise que fuera de manera anónima, ¿verdad? Pero sí, sí es algo cierto. Yo vivo en la colonia Allende, y esto fue en 1995, y pues sí, a veces sí nos hace falta como algo eso para saber que sí existe. Yo no creía, y cuando me pasó eso dije, no, sí es cierto. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Tenía 18 años. O sea, andabas apenas en las fiestas. Sí, o sea que era muy fanática de ir al ring, a la disco, y el ring era la más de ambiente, y me iba sin permiso, y no decía que me escapaba, pues, y no, pues no me había pasado eso hasta que esa vez sí, sorpresa, que en mi propia cama ahí echado, y cuando saltó, hasta se escuchó así fuerte. Caray. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte de verdad el que te hayas comunicado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes y felicidades por el programa. Muchas gracias a ti. Sí, adiós. ¿Vale? Esta vez quiso que fuera de manera anónima, a ver si para la próxima ya se anima a darnos su nombre, ¿verdad? Sí. Ok, pues, bueno, lo que pasa es que me da un poco de pena porque pues ya después empiezan a decir que uno por bailero, no quiero, algo. Bueno, pero, pues es parte de lo que se cuenta, de lo que se comenta en muchas de las historias que nos han llegado y que nos platican en ocasiones, y que sobre todo es el consejo a veces de que dan los padres que tienen pues un poco más a veces de conocimiento, ¿no? Y que saben por qué pudieran pasar las cosas, como fue el caso que te dijo a ti tu mamá. Bueno, pues es por esto. Y a lo mejor hasta te ayudó a que te tranquilizaras un poco más, no sé. Sí, porque no, pues la verdad sí me dio bastante miedo, porque bueno, mi más temor fue que me fuera así a atacar, porque sí, al pasar junto de mí, volteaba a verme directamente a los ojos y me gruñía muy feo, un gruñido muy feo. Entonces ya lo que hice fue quedarme así, quieta, sin moverme, porque yo sí pensé que me iba a morder. Pero no, nada más pues me gruñó y ya, y volteaba a verme muy enojado ese perro. Y pues sí, sí, a veces sí se da como consejo, ¿no? Pues que cuando uno se anda portando ya mal, pues hay que entender, porque a veces no le hace uno caso a los papás, pero luego ya con estas cosas, sí es algo ya más serio. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por llamarnos. Sí, hasta luego, buenas noches. Que estés muy bien, buenas noches. ¿Querías comentar algo, amigo? Es que no, me quedé acá impactado. No, fíjate que ahorita, como lo comenta ella, el sábado que trabajé, ya terminé un poquillo tarde, entonces fui a dejar un compañero allí por el Capricho, para que más o menos ubiquen esa, donde eran las antiguas rampas de motos, así se conocían, o no sé si es como la parte posterior del Mananquín, así lo conocíamos, ¿no?, anteriormente. El chiste es de que me llamó mucho la atención la luna, el color que tenía era un rojo muy fuerte, pero ya la luna estaba casi cayendo totalmente, casi se ocultaba atrás de los cerros del fondo, como rumbo para Guanajuato. Entonces, iba con mi compañero, y ya lo dejé allí en su casa y todo. Y de regreso en el camino, como está muy solo, muy oscuro, yo en mi carro, y pues la verdad ya venía solo. De repente vi cómo se atravesó como un perro, pero enorme, de verdad, así enorme, enorme. Y la verdad sí me paré y empecé a transmitir. De hecho, ahí está el pequeño video en la página. Digo, por desgracia, como lo comentaba, no traía lámparas, no traía nada, nomás era mi celular ya. Me puse a transmitir en ese momento. Y en ese camino hay un empedrado, pero dando la vuelta casi al fondo, hay como una especie de barda con cosas allí, creo que apenas está en construcción. El chiste es de que vi enfrente de mí cómo se atravesó un perro, pero grande, negro. Y se me hizo raro porque ni siquiera se paró. No sé, la reacción de un perro normal es de que se para, se ve. No sé cómo explicarlo, pero el chiste es de que me paré, puse las intermitentes, me bajé del carro y empecé a transmitir. Y caminé, yo creo que unos 50, 60 metros así alejado de mi carro. Y de repente, pues ya sabes, lo típico, ahí empecé a sentir el frío, me dio un escalofrío medio raro. Y alrededor de mí escuchaba como si anduvieran en los arbustos. Por desgracia no se alcanzaba a ver nada, nada, nada, nada. O sea, estaba totalmente oscuro ahí el lugarcito. Y por ahí creo que en un comentario que vi de la pequeña transmisión mencionaron que sí han sucedido cosas en ese rumbo, porque un amigo, si no me equivoco, alguien comentó que trabajaba por ahí y que sí le ha tocado ver algo similar. Entonces me recordó ahorita de lo que cuenta ella, de que un perro enorme, grande, pues eso es lo que yo vi. O sea, fue una sombra grande que se atravesó y como que se metió en los arbustos y se perdió ahí. Entonces, pues hice la transmisión y traté de ver si se alcanzaba a escuchar algo o ver algo así sin el afán de, claro. Entonces, no, creo que no duré más que unos 15, 20 minutos ahí aproximadamente. Y la verdad, sí, pues iba solo, no iba preparado, nada. Dije, vámonos, porque esto no es normal. O sea, fue la curiosidad la que me detuvo. Y de hecho, nomás pasó un taxi y al pasar el taxi fue cuando me di cuenta que yo ya estaba más alejado de mi carro, más de lo normal. O sea, yo pensaba alejarme menos, y en mi carro yo creo que ya lo estaba viendo a unos 80 metros aproximadamente, y ya nada más veía las luces parpadeando, y alrededor de mí no había luces, no había nada, nada más un pequeño camino de terracería en el cual iba caminando, y solamente sentía que algo como que me rodeaba hacia obviamente alrededor. Y dije, no, ¿saben qué? Voy a terminar la transmisión, me retiro porque pues, ando solo, no traigo lámparas, y prefiero mejor no meterme ahorita que en algún problema. Más que nada porque pues, creo que estaba ya metiéndome a un terreno privado. Pero fue la situación que ahorita me recordó esta llamada. Pero fíjate, justo ahorita que estabas diciendo eso, te iba a comentar, Luis andaba solo, ¿sí? O sea, ahora sí como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿verdad? O sea... Pues tú ya sabes cómo somos aquí. Sí, y les gusta aquí a mis compañeros andar buscando, pero siempre lo decimos, no, hay que tratar de hacerlo con mucho cuidado cuando se hace ese tipo de cosas. Bueno, pues tenemos en este momento una llamada, ¿verdad? Tenemos a Gerardo de Corralejo. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas, Gerardo? Sí, mira, ahorita que están hablando de eso, de los perros, mira, quiero contarte dos ocasiones. Una vez fui con mis hermanos a un baile a Santas Marías. Creo que es del otro lado del rancho, no sé cómo se me fue el nombre del rancho. El que está junto al lado, enfrente. Puerto de Nieto, no recuerdo el nombre. ¿Después de dónde nos dices? El que está enfrente de Santas Marías, el rancho. Puerto de Nieto. Sí, debe ser Puerto de Nieto, sí. Algo así. Bueno, una vez yo fui con mis hermanos y con mi hermana y un hermano más chico que yo. Y entrando allí exactamente en la entrada, en la entrada íbamos a un baile, yo iba en la moto, yo iba manejando, después iba mi hermana y atrás iba mi hermano. Y fíjate que mi moto, pues las luces que yo traía no eran muy buenas, pero bueno, ya alcanzaba a ver algo. Te lo juro que así como dos minutos después de que nos desviamos así para el rancho para ir, se me cruzó un perro así, un perro negro, así, literal, así se me cruzó. Pues similar a lo que me pasó. Ajá, dije, no manches, dije, ay, lo atropelló, no sé qué, pero te lo juro que corrió y se nos lanzó y nos mostró sus, ¿cómo se llama? Su dentadura, sus colmillos. Sí. Y los ojos le brillaban. Y entonces volteé y dije, no manches, y mi hermana y mis hermanos vieron. Y la verdad sí nos espantamos. Uh-huh. La verdad sí nos espantamos muy feo. Y dije, bueno, ¿qué sería eso? Y bueno, pues uno típico, ¿no? Las historias que cuentan sus papás a uno, de que los perros, que en forma, que luego, que puede hacer el diablo. Y ahorita acabo de escuchar una historia de la primera, pues la verdad creo que sí, cuando uno anda, creo que ahí, como quien dice, en el pedo, sí. A muchos les pasa muchas cosas. Uno ve muchas cosas, demasiadas cosas. Y bueno, fíjate que no, como que no, bueno, a mí no me dio mucho miedo. Yo quise divertirme. Aún así, con lo que nos haya pasado, nos fuimos al baile a divertirnos. Sí, sí, claro. Ajá, y que nos duramos como una hora y media, así nos vinimos hasta que finalizó el baile, como a las 2 de la mañana. Y yo iba con ese miedo de regreso a ver si no lo volví a mirar. Sí. Y dije, no, hasta si lo miro, me voy a ir quedito. Y si lo miro, me bajo y lo agarro a potadas, ¿no? Según yo, ya andaba entonado, ¿no? Acá, y le dije a mis hermanos, no se espanten, esta no pasa nada. Y no, fíjate que ya no lo vimos. Okay. También otra vez, para el rancho a las cañas. Sí. No sé si ubique las vías. Sí, sí, sí, las ubico. Ajá, exactamente ahí, en esas dos curvas, íbamos a un velorio, y nos fuimos como a las 11, igual en esas curvas, literal, también se nos atravesó un perro. Y también igual lo que llevaba mi mamá, llevaba mi hermana, no me acuerdo quién más llevaba ahí conmigo. Y también dijeron, no manches, mira el perro. Y se nos aventó. Pero fíjate que dije, ah, ya lo maté. Pero no, o sea, volteé por retrovisor y no había nada. Ajá. Y la verdad que se siente bien cañón. Se siente muy, muy, muy feo. Sí, sí, la verdad. Que te pase ese tipo de cosas. Sí, la verdad, pues bueno, o sea, me recuerda mucho a lo que viví y lo estoy comentando que fue hace unos días. Yo también iba totalmente solo, realmente pues yo venía de trabajar, venía tranquilo y sí se me hizo muy extraño ver un perro bastante grande pues por esos lados, o sea, sí, se siente horrible ver de repente eso. Sí, y pues bueno, fíjate, esas dos veces son los que sí me espantaron. Bueno, y ya por último, así rapidito, sí. También un día, yo salí de trabajar un viernes y pasé al Oxxo, al Modelorama por un seisito, ¿no? Okay. Y fui a la casa de mi mamá con mis hermanos, pero en ese yo estaba entonado, no me acuerdo qué problema pasó, mi mamá regañó a mi hermano y dije, yo me enojé y dije a mi hermano, ay, ¿sabes qué, hermano? Vámonos a mi casa. Vámonos, vente. Y para esto, entonces ya eran las 11:30. Sí. Y entonces nos fuimos a la central, íbamos a ir a Rancho La Palma. Okay. Y bueno, ya no agarramos, creo que el último camión que lo agarramos fue 12:30. 12:30, ajá, y nos dejó ahí los magueyes en la sombra verde, en la ventana sombra verde. Sí, sí, sí. Y ahí íbamos los dos, ¿no? Y yo ya iba un poco borrachito. Y iba diciéndole consejos según ya mi hermano, no te agüites, hermano, tranquilo, échale ganas, mira, yo te ayudo, y así, ¿no? Típico lo que dice, lo que va diciendo un borracho. Okay. Entonces, a la mitad de camino, a la mitad de camino, eran 2:30, no manches, que escuche, o sea, que llora la llorona. Uh-huh. Ajá, y empieza a llorar, ¿no? Y mi hermano se queda así. En aquel tiempo, mi hermano tendría unos, 14 años, 15 años. Okay. Un poquito, estaba morro, yo tendría unos 19. Y entonces así nos quedamos los dos así como que nos miramos fijamente. Y yo estaba, como te comenté, estaba borracho. Y le dije, híjole, le digo, no te agüites. Ahorita si la encontramos, ahorita la agarro trancazo. Por la guerra ya estaba borracho. Sí, sí, sí. Entonces ya íbamos a pasar ya por donde está el arroyo de ahí de La Palma, así. Y bueno, fíjate que no vimos nada, pero cuando íbamos caminando así hasta al Rancho La Palma, iba chi, bueno, escuchábamos a la llorona, y dije, y entre más nos acercábamos al arroyo, más me daba miedo, pero no traté de demostrárselo a mi hermano. Okay. Porque él se iba espantado. Entonces, fíjate que es una de las únicas veces que me han espantado así. Fuerte. Ajá, sí, fíjate que así no. He escuchado muy, muy, muy las historias de que os espantan así, digo, no manches, o sea, cómo esa gente se atreve a, o no sé, porque fíjate, si yo a mí me espantaran así muy cañón, ay, no sé qué haría. Okay. Entonces, sí, soy muy, muy miedoso, muy miedoso en ese aspecto, pero sí, esas son las historias que tengo para contar. No, y fíjate, eso que comentas de la llorana por esos rumbos, creo que sí se ha escuchado también por ahí, pero pues en este caso, pues como lo mencionas, trataste de mantener la calma, pues, más que nada para proteger allí a tu hermano. No, pues sí, según yo era por dentro, te lo juro que iba cagándome de miedo, y dije, ay, ¿qué hago? Y dije, bueno, ya que no puedo hacer nada, y bueno, pues ya, te digo, yo iba encerrado, y ya yo le dije a mi hermano, no te preocupes, ahorita la agarro trancada, no te preocupes. Y fíjate, llevaba mi chamarra y una guachira, ¿no? Y acá bien valiente, según yo, ten, agárrame las cosas, ahorita va a ver esa. Acá yo diciéndole, ¿no? No, borracho, así, sí, dice muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Oye, pues bueno, esas situaciones, pues hay que tener mucho cuidado, más que nada andar de noche solos por ahí, y pues sobre todo, ahora sí, que no andar de ese modo. Oye, pues te agradezco mucho tu llamada entonces. Dale, gracias, muchísimas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias a ti por llamarnos. Y pues ya lo escucharon ustedes también, pues sí, hay que tener mucho cuidado donde se ande, donde andemos también, porque pues no se sabe qué es lo que podemos encontrar, y más si uno anda solo. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con más en este programa. En este momento están llegando algunas llamadas, pero fíjate que sí quiero continuar. Lo decíamos en un principio, ¿no? Es una fecha especial. Bueno, según el calendario católico, designa el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, y que corresponde a los niños, a los pequeños que se han adelantado en el camino. Mientras que el 2 de noviembre pues es llamado el Día de los Muertos, es decir, de todas las personas adultas que ya están en otro viaje, ¿verdad? Ya se nos adelantaron. Y decía, bueno, la tradición es bien, bien importante, las tradiciones de estas fiestas, que por supuesto que tienen un origen prehispánico. Y bueno, aunque estas fechas, la celebración del 1 y el 2 de noviembre, pues son las fechas más fuertes a celebrar, y sobre todo, bueno, pues aquí en México nosotros sabemos bien cómo celebramos estas fechas. Y les decía, teníamos este relato que nos dejan de la Asociación Tradicionalista San Miguelense, que es un relato del Día de Muertos en San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende. La tradición en nuestro San Miguel desde los siglos XVI y XVII, por datos del franciscano Fray Isidro Félix de Espinosa, que fue historiador de la provincia de Michoacán, y por relatos orales de indígenas que por descendencia y tradición aún siguen conservando parte de sus costumbres antiguas de festejar a las ánimas de nuestros difuntos. Fray Domingo Sedano y Fray Bernardo Cocín, como le llamaban los indígenas, fueron los primeros frailes que guiaron a las tribus llamadas chichimecas a la celebración de estas festividades. A partir de 1555, en las primeras capillas, se agrupaban nuestros indígenas llevando sus ofrendas, producto de sus pequeños huertos, como elotes cocidos o asados, y una especie de bolas de maíz molido, mezclado con chile cocido y envuelto en hojas del mismo maíz, lo que conocemos como tamales. Se hace la aclaración que los hacían con sabor agrio, así les gustaban, y también les agregaban pedacitos de caña de maíz que escogían en las más dulces. Hacían de la misma masa de maíz figuras humanas que representaban el ánima de sus difuntos, lo que adornaban con semillas de calabaza y otras semillas. La calabaza cocida o asada, los chayotes cocidos, escogidos de los más grandes y dulces, la miel de colmena, que abundaba en los panales de la región, también era ofrendada. El pulque en ollas grandes, en donde pintaban el nombre del difunto. El atole de maíz mezclado con jocoqui, lo que conocemos como jocoatole. Al servirlo, le agregaban una cucharada de chile rojo. Cada cual llevaba un somador con copal para perfumar la capilla y muchas flores de la región. La cruz mayor se ponía en el altar, rodeada de pequeñas cruces que representaban las ánimas principales. Se reunían el día 1 de noviembre, durante el día, llevando cada cual su ofrenda, y antes de entrar a la capilla tenían que pedir permiso en el calvario de enfrente. Al toque de ánimas, o sea, al caer la tarde, tenían que estar todos reunidos para prender el gran fuego, que serviría para que las ánimas vieran el camino y llegaran al lugar en que las esperaban sus familiares con ollas llenas de agua para ofrecérselas, ya que llegaban sedientos por la fatiga del viaje. Ya cuando creían que habían llegado las ánimas, se salían todos de la capilla para que disfrutaran de las ofrendas que iluminaban con varitas de ocote y adornaban con flores de cempasúchil. Entonces, alrededor del gran fuego o de la gran hoguera, que previamente se había encendido afuera de la capilla, empezaba la fiesta con baile real, al son de conchas y cánticos de alabanza. Durante toda la noche y todo el día duraba la gran fiesta, hasta el atardecer, en que descansaban por disponerse en la que descansaban para disponerse a la despedida de sus ánimas. Al caer la tarde, se apagaba el gran fuego y el mayordomo mayor era el encargado de entrar primero y ordenar el reparto de la ofrenda. Entre todos se comían lo que habían dejado las ánimas y dando gracias a Dios para que el año próximo les permitiera volver a estar con ellos. La ofrenda del Día de Muertos tiene muchas finalidades: la unidad familiar, la riqueza de fe y la esperanza hacia la otra vida. Cuando alguien moría, lo enterraban en forma fetal y con él enterraban un perro para que lo acompañara en el camino, y le colocaban ropa, la que él usaba, armas, alimentos, bebidas y cuentas de jade. 4 meses tardaba en recorrer el camino y atravesar 2 montañas, y el papel picado le protegía de los peligros que había en ellas. Pasan por una montaña de obsidiana con picos cortantes, para lo cual la ofrenda de ropa los protege. Luego se encuentran en un lugar lleno de fieras que devoran corazones. La cuenta de jade se la ponen en la boca, ya que esta se considera como el corazón de los dioses. Después de esto, llegan por fin al lugar del descanso eterno en el reino de los muertos. Y después de ello nos comentan el significado de los elementos que se ponen en la ofrenda, como es la flor de cempasúchil, que significa la alegría. Alimentos que se desentierran, como el camote, la jícama, etcétera, significan enterrado. Figuras de alfeñique, como los borreguitos, son los llamados angelitos, y los demás dulces son la ofrenda para ellos. Las frutas como naranjas, mangos, limas, manzanas, tejocotes, etcétera, simbolizan las buenas obras. Las frutas cristalizadas simbolizan las indulgencias obtenidas durante la vida. Los tamales, tortillas, atole, etcétera, significan el buen ejemplo que dejaron en vida. El fiambre, la vistosa y apetitosa comida que lleva carne en vinagre, significa las amarguras de la vida y lo poco que dura el placer mundano. Las velas y veladoras simbolizan la luz de la fe. El copal significa la oración que se eleva a Dios nuestro Señor, o sea, los sufragios. El agua simboliza la gracia que purifica en esta vida, también apaga la sed de las ánimas. La cruz simboliza nuestra rendición. El pan significa el alimento cotidiano. Los cánticos, chirimías y las conchas significan el culto al Padre Celestial por nuestras culpas u ofensas. Las calaveras significan que en polvo somos y el polvo nos hemos de convertir. Las calaveras escritas significan la valentía y el buen humor del pueblo mexicano. Se acostumbra a poner en una loseta o trozo de madera 33 velas de cebo en forma de cruz, y que cada uno de sus brazos señale hacia los 4 puntos cardinales. Sirve para que de cualquier parte que vengan las ánimas vean la luz de la ofrenda. Al entrar en la mesa del altar, se forma un camino con flores y pétalos de cempasúchil y veladoras a los lados para que las ánimas sepan que se les espera con mucho cariño y respeto. Solo resta pedirle a todos que luchen porque se conserven y respeten nuestras tradiciones. Las tradiciones son vida y sentimiento del pueblo. Esto nos lo deja la Asociación Tradicionalista San Miguelense, y creo y considero que es bastante interesante todo este relato. Y por aquí teníamos todavía algunos, por si tienen la oportunidad de darse una vuelta aquí en las instalaciones de Radio San Miguel, y tal vez encuentren todavía este relato para que lo pudieran conservar y tenerlo ahí a la mano. Muy bien, pues la verdad es muy interesante este relato. Para lo que no conocemos el significado total de la ofrenda, pues ya lo dijo mi compañero, por aquí vamos a tener alguna de las hojitas para que se vengan por ella, y pues bueno, la guarden, porque esto es un tesoro que tenemos que ir dando generación con generación. Muy bien, rápidamente ya tenemos otra llamada, nos están llamando de Ejido de Tirado, nos está llamando Carlos. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué nos vas a contar esta noche? Pues les iba a comentar una una historia que me contó una vecina. Muy bien. Allá, ella es de las señoras que se la pasan rentando porque pues no tienen una casa. Okay. Ella en un tiempo vivió allá en Plan de Ayala, allá es un punto de las vías. Okay. Allí pues carecen de luz, carecen de drenaje, de todo, ¿verdad? Está nueva la colonita. Muy bien. Entonces allí dice que ella un día estaba sosteniendo su casita, tenía dos cuartos y en medio de los cuartos estaba un pasillo. Entonces estaba en uno de los cuartos cuando de repente pues ella sintió que la estaban mirando por detrás, que lo estaban mirando, sintió la vibra. Sí. Y dice que eran como las 10 de la mañana cuando volteó, alcanzó a percibir a una persona parada adentro de su cuarto. Okay. Estaba vestida como la famosísima Catrina, con su sombrero, su vestido negro, y dice que pues ella se le llenó el cuerpo como de miedo, así como cuando te echan una cubetada de agua fría. Sí, un escalofrío grande. Escalofríos grandes, pues escalofríos, la tenía alrededor de 3 metros de distancia de ella. Y no, pues ella le preguntó que quién era, que quería, que ella pensó que era una persona. Sí. Pero cuando la Catrina levantó la cabeza, se alcanzó a ver su cara y era de cráneo. Toda su cara era cráneo y no tenía ojos. Okay. Ya nomás tenía los ojos así como tipos negros y las cuencas, su esqueleto de aquí del pecho. Y fue cuando pues ella sintió más miedo que nada y dice que salió corriendo de su cuarto, de ese cuarto salió al otro y se encerró en el otro cuarto. Sí. Y esto le aconteció, ella lo vivió a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, pero pues estamos hablando que era un lugar totalmente solo, ¿no? O sea, no hay mucha gente por ahí. No, pues solamente había en ese tiempo como unas 10 casitas separadas. Okay. Y su señor se iba a trabajar y sus hijas a la escuela. Sí. Se quedaba sola y fue lo que aconteció ese día. Dice que de ahí para adelante se salió de rentar de ahí. Okay. Y dice que porque como 2 días antes se le apareció pero un perrote como de 1.5 metros, okay, como tipo lobo. Dice que ella vino a la tienda y como para ir a la tienda pues allí no hay cerquitas, tiene que venir como a 400 metros para acá arriba de la otra colonia. Okay. Y para pasar para acá, pues está oscuro, completamente oscuro, y hay una hilera de mezquites. Dice que allí en esa hilera de mezquites le salió el perro y se le atravesaba en su camino, no la dejaba pasar. Y dice que el perro traía cadenas, grandes cadenas, unas cadenas enormes, arrastrando. Sí. Y se le quedaba viendo, pelándole los dientes como a 1 metro de distancia, pero no la mordió ni nada más le gruñía y ella lo quería pasar por atrás y el perro se hacía para atrás y luego pues lo quería pasar por enfrente y el perro se hacía para enfrente y con los ojos como rojos, así como si fueran de fuego. Okay. Hasta me da escalofrío de contarlo porque también cuando me lo contó ella me dio, no, pues como me pasó como el miedo que ella sintió. Sí, me imagino, porque pues al ver algo así tan grande y en ese aspecto pues si no es cualquier cosa también. No, pues no, y luego totalmente oscuro. Exacto. Pero bueno, como lo mencionas, básicamente después de esos dos sucesos abandonó o básicamente dejó esa casa en renta también, ¿verdad? Sí, ella se vino a vivir acá donde yo vivo, a un ladito. Ajá. Y fue donde me contó. Pero sí, escalofriante su vivencia que ella pasó. Me imagino. Oye, Carlos, pues muy interesante la historia, de verdad. Nomás recuérdame por dónde fue que sucedió esto, perdón.

dentista. En Clínica Dental San Antonio, somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo, Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo, servicio para llevar a domicilio 415-154-4545, 415-154-4545, La Chope, canal número 21 Centro. Sintonizas con Radio San Miguel, 1280 en AM, 103.3 en FM, en el Internet. www.xsqradiosanmiguelallende.com. Radio San Miguel, tu radio, tu estación. Bien, pues ya regresamos y en esta noche tenemos a continuación la siguiente llamada, que es de Aarón. ¿Cómo estás, Aarón? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? Pues mire, yo soy de acá de la Independencia. Ajá. Y una vez, pues de esas veces cuando uno se va al pedo, ¿no? Me fui a la taberna esa vez. Y pues ya saliendo, pues ahora sí que como quien dice, salí bien cagado, asqueado y miau. No, pues se me hizo fácil atravesar la Guadalupe, irme por los Origeles. Y pues de esa señora de la que estaban hablando, pues sí es verídico, porque a mí me tocó verlo. En ese tiempo todavía no estaban los nuevos puentecitos que están ahorita ahí. Tenías que atravesar entre las piedras. Y pues ya iba ahí. Y pues, ya ves que uno en la peda, pues uno le vale. Ya se el culo es casi. Pues ya íbamos atravesando, ¿no? Para llegar a su pobre y humilde casa. Y pues, de rato en eso escucho así como un ruido. Y volteo para los mezquites, digo, no, pues ha de ser aquí, ¿no? No, pues no era. Y seguí avanzando más, como unos 20 metros ya llegando al arroyito que cruza para la Independencia, que sube por ahí por la Independencia de la Terracería. Pues en eso que otra vez escucho un ruido, pero más cerca. Y en eso que volteo, pues era una señora, pero a mí se me sacó de onda porque pues estaba agachada y no sé qué estaba haciendo. Y pues ahora sí que hasta la peda se me bajó y patitas, ¿pa' qué te quiero? Y pues la verdad de ahí para acá ya no me dan ganas de pasar por ahí. Pero sí fue una experiencia muy fea, que no se lo deseo a nadie. Muy bien, Aarón. Y sí, como dices, en esta parte ya hemos tenido alguna que otra llamada que nos comentan en relación a ver alguna presencia en ese lugar. Y bueno, dices, todavía no estaban ni los puentes estos que cruzan de la colonia Guadalupe a lo que son los campos Origel, ¿no? Sí, Muy bien, Aarón, gracias. ¿No puedo mandar un saludo? A ver, rapidito, échalo, saludos. Un saludo para los espartanos. Órale, pues, ahí está, para los espartanos, con grito y todo de los espartanos, ¿verdad? Bueno, en este momento no tenemos llamada, ¿verdad? ¿Te parece si ponemos la tuve la oportunidad de platicar con una persona, con una señora que me dijo, quiero compartir algo con los radioescuchas, no quiero dar mi nombre, pero bueno, yo estuve platicando con ella y nos cuenta algo que le sucedía en su trabajo hace ya bastante tiempo en un lugar de aquí muy céntrico, en un restaurante donde ella trabajaba en la cocina. ¿Qué te parece si mejor escuchamos qué es lo que nos platica y lo que le sucedió en este lugar hace ya algunos años? Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Pues tenemos una historia que nos van a platicar para el programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Y bueno, vamos a omitir el nombre de la persona que nos va a platicar, pero es una historia interesante que queremos compartir con toda la gente, con todos los radioescuchas en este momento. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches. Miren, pues les voy a platicar una historia que a mí me sucedió por aquí, en un restaurante, por el centro. Bueno, de hecho, fue a mí y a mi hijo. Estaba trabajando ahí y fue una de esas veces que yo llegué como a las 9 de la mañana y pues hacer la limpieza, porque me tocaba hacer la limpieza y cerrar la cocinera. Uh-huh. Y entonces, pues, o sea, como que yo llevé a mi hijo a la cocina, tenía él 9 años, y de esas veces así como que sentía que pues no llegaba donde estaba él a la cocina, de hecho sí está un poquito largo el espacio, pero yo sentía así como que no podía llegar a donde estaba él y ya estaba llorando. Mi hijo tenía 9 años en ese entonces, y yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué está llorando, no? Y pues no, pues como pude llegué, porque sentía como si me jalaran hacia atrás o hasta la misma escoba X, no sé. Entonces, no, pues sí llegué, le dije, ¿qué pasaba? No, pues él me dijo que una sombra muy grande había entrado a la cocina, de manos grandes, y pues sí, yo ya lo vi, pues llorando y como que sudaba, pero que yo lo toqué su carita y como que estaba frío. O sea, y empecé a sentir yo como un escalofrío así muy fuerte, y dije, pues, ay, yo sé qué pasa, ¿no? O sea, también. Entonces yo dije, bueno, pues hay que rezar, yo pensé, ¿no? Pues ya yo empecé así como que empecé a las paredes, primero Padre Nuestro, dije fuerte, así Padre Nuestro, no fuerte. Pero ya después yo empecé a rezar un rezo que no recuerdo, que no sé ni qué rezo, porque no puedo recordar qué rezo fue. Entonces, pues sí duré como 1 hora y media, o sea, 1 hora y media, perdón, rezando. Ya después de eso, bueno, lo que yo rezaba, se sentía así como si nos hubieran apagado la luz, o como le pondré algo en el techo negro, o sea, un velo, no sé cómo explicar. Y pues sí, duré rezando, y mi hijo llorando, y yo lo calmaba, pero yo seguía rezando aquí así con fuerza, como estuviera yo bien enojada, pero no estaba enojada, estaba rezando. Entonces ya después de eso, de ahí, pues ya como que hubo una calma, ya como que una calma así de, pues ya yo terminé de rezar, pero yo, pues dije, ¿qué pasó, no? Y primero no se escuchaba nada, nada, nada, nada. Después ya así como si nos dieran, le digo, ¿qué tal? O sea, no sé, el techo, puedo decir, como no sé. Si hubieran estado cubiertos por algo. Sí, de hecho así. Y como si se hubiera abierto, y te oía el pajarito, hasta parece que yo había visto el sol, pero pues todavía no, porque había el techo, ¿no? Uh-huh. Y pues dije, pues ¿qué pasó? No sé. Realmente no puedo explicar qué haya pasado. Y bueno, de eso sí, yo ya pregunté con un sacerdote y me dijo, pues es que hiciste eso, me enfermó tú ahí. Y pues limpiaste en ese momento, pero no supiste ni cómo rezaste. De hecho, pues dije, sí, no sé qué recé. No sé, 1 hora y media rezando, y yo no puedo saber qué fue lo que recé, o lo que dije, o qué hice, pero pues sí, sí recé eso, porque me dio mucho coraje que mi hijo, parece que mi hijo estaba recién operado, y él pues se sentía malito, así, porque estaba recién operado, que lo operaron de la apéndice, sí, pero ¿por qué me lo espantaron a él y no los meseros de la noche, verdad? Bueno, pues esa era mi historia. ¿Qué edad tenía su hijo? 9 años. 9 años. 9 años, así. Y entonces, después de que hace este rezo, que dice, no sé ni qué recé, o sea, el sacerdote le dijo que hizo un tipo de exorcismo. Sí. De una hora, me dice, estuvo rezando. Ajá, sí. sí. ¿Y cómo se sintió después de eso? Me dice, como si le hubieran quitado esa cosa. ¿Sombra? Que ¿algo así? Pues como una paz, como algo tranquilo, como ya sin miedo, como... No sé ni cómo explicar después de que yo terminé de rezar. ¿Y antes sabía de que pasaran cosas ahí? Sí, decían los maestros que, bueno, que escuchaban ruidos, que... Pues sí, me decían te van a espantar anoche. Ah, de hecho, yo también hago otra cosa ahí que pues me faltó decir, que yo estaba, o sea, porque era de la cocina, estaba moliendo unas salsas. Uh-huh. Y yo dije, voy a volar la licuadora. Yo dije, ya molí un cuchillo, porque vi que salió una cosita así, ya molí un cuchillo. Yo dije, ¿verdad? Uh-huh. Y la quito y todo, y va a ser, no había nada, la licuadora. O sea, algo salió como... O sea, algo así, como si un cuchillo. Dije, la patita de un cuchillo, ¿verdad? Pero yo dije, como un dedo, pues no, obvio no. Entonces dije, pues ya molí un cuchillo. La licuadora, de hecho, se paró la licuadora. Yo dije, ya la descompuse. Uh-huh. Y pues no, también eso, no sé qué haya sido. Pero eso fue en otro momento. En otro momento, no fue el mismo día que a mi hijo y yo, no fue en otro momento. Entonces describe su hijo una sombra muy grande. Él describe que algo pasó a la cocina... Una sombra negra grande con manos muy grandes. Y yo sí, así como que, pues sí sentía mucho miedo, pero también sentía coraje porque vivían espantando a mi niño, ¿verdad? Uh-huh. Y no a las personas de la noche. Uh-huh. Pero entonces sí dice yo, ay, pues no sé. ¿Nadie más había visto cosas así? No, nadie, no me comentaron que había visto, nada más que escuchaban. Escuchaban. Nada más que escuchaban. Y pues esa sería mi historia. ¿Verdad? Muy bien, pues pues la verdad muchas gracias, porque nos encontramos aquí en el camino y, uh-huh. y me empezó a platicar pues su historia, y quería compartirla con los radioescuchas también. Pues muchas gracias y es interesante cómo hizo pues de alguna forma como limpiar el lugar, ¿no? Sí. Fue lo que hizo en ese momento. Me decía fuera del aire, uh-huh. digamos, antes uh-huh. de la grabación. Uh-huh. ¿Usted sí siente de repente algunas cosas? Sí, sí. De hecho, yo sí, hay un lugar donde algo pasó, un accidente, o falleció alguien. Siento algo yo ahí. Yo me dicen, te da miedo, pero sí sabes sentir, algo que haya pasado. O si va, yo les llamo, soy de los presentimientos. Si va a pasar un accidente, alguien va a un carro, le digo, no vayas, uh-huh. no vayas, o alguna cosa. Sí, sé sentir algo así también. Y bueno, pues yo me imagino hasta tiene un poco ese don, pues también para sanar, porque, bueno, para quitar algunas energías, pues sí, porque igual, lo hizo... Sí, no sé. Es que lo sabe. Hizo sin pensar. Sí, porque no sé explicar o recordar, porque no recuerdo. Mire, le voy a platicar poquitito del acreto, como que empecé a decir... 12 nombres de Jesús, María y José, pero de ahí ya no recuerdo nada, y no sé si hay ese rezo. Yo de allí, mi memoria queda en blanco, hasta dónde está el rezo, porque yo sentí que fue de una hora y media o una hora. Entonces, sí tuve que estar rezando fuerte, pero bueno, digo, mucho, porque, o sea, ¿cómo quiero decir? Yo rezaba como enojada, o sea, pésima, así, pero no recuerdo, ¿no? Porque el sacerdote que yo le platiqué me decía, pues dímela, digo, es que no sé cómo decirle, porque yo no recuerdo la oración, no la recuerdo. Y luego yo cargaba, pero otras ocasiones, porque yo seguí trabajando, y no sé cómo seguí trabajando todavía un año y medio ahí, después de eso. Yo cargaba siempre un Cristo, aquí ya me lo ponía con un seguro en mi rosario. De hecho, perdí el Cristo ahí, y entonces ya perdí mi Cristo. Y soñé que lo encontraba en el bote de cerca de la basura. Fui y ahí estaba. Ahí estaba el Cristo. Así. Hay muchas cosas, sí, sí. Hay muchas cosas y coincidencias que, sí. que hacen ver que de verdad, o sea, usted tiene algo que le hace sentir y ver a lo mejor algunas otras cosas que muchos no. Pues no, sí. Sí, igual y sí, o no sé, la verdad, yo no sé, pero sí. A lo mejor sí, no puedo saber. Bueno, pues eso era todo. Muy mi bien. Historia. Pues muchas gracias. Gracias. Por nada. Aquí está para compartirla con los radioescuchas. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Thank you. Bien, pues ya escuchamos a esta persona que por la tarde la encontramos, de hecho por aquí en los pasillos de Radio San Miguel, y nos quiso compartir esta historia que ella nos cuenta, le sucedió ahí en su trabajo hace ya algunos años, cuando trabajaba en la cocina de un restaurante. Ya la escuchamos y bueno, pues gracias también a la persona que se acercó con nosotros para compartirnos esta historia. Y bueno, hoy nos da mucho gusto esta noche que tenemos por aquí a Margarita Guerra. ¿Cómo estás, Margarita? Muy contenta de estar aquí. Soy fan de su programa. Pero pues como nunca me invitan, pues dije, pues voy yo. No, ya te habíamos dicho, Margarita. Vente a contar historias por acá. No, bueno, pues digo, ya muchos conocen a Margarita, que está en el programa de Aquí Entre Nos. Y bueno, pues seguramente supieron también de esta ofrenda que se realizó pues para recordar a todos aquellos animalitos que se han adelantado en el camino, Margarita, y que vimos la participación de mucha gente, ¿no? Que llevó pues las fotografías de sus mascotas, porque bueno, pues es el cariño, son parte de la familia cuando se tiene una mascota y se notó ese cariño. Totalmente, José. Mira, más que nada quise participar con ustedes porque este tema de los animales en estos días, en esta celebración del Día de Muertos, mucha gente se ríe, mucha gente dice que los animales, ¿por qué hay que hacerles ofrenda? Que no es importante. En mi caso y en la labor que yo hago, ustedes me conocen, ya tengo muchos años haciendo esto. Y esto de hacerles una ofrenda, pues simplemente por el hecho de que fueron seres sintientes. Uh-huh. Son energía. Y segunda, pues para hacer conciencia también de que los animales que algún día nos acompañaron, yo no me voy a meter en más problemas de teología o de, uh-huh, de creencias. Cada quien puede opinar y decidir lo que sienta cada quien. Pero bueno, en estos años también, participando con David Hortelano, con Toño, hemos hecho pláticas. Por ejemplo, una vez hicimos, a mí me invitaron para dar el tema de los animales en el Panteón Nueva Vida. Uh-huh. Y bueno, teníamos como stage todas las tumbas. Y otra vez me tocó platicar acerca de los animales aquí en el Centro Cultural Nigromante, en la noche, a las 11, sí, sí, 12 sí, de la noche, todo apagado. Y lo que quiero compartir es que cada que yo hago ofrenda para el Día de Muertos, para los animales, yo he llevado un grupo de danza, porque se hace un ritual donde se le pide permiso a los cuatro vientos, se persigue el corazón de la tierra y eso es mover energías. Uh-huh. Eso es mover energías y vaya, dada la fecha, pues sí, sí, toda la energía de todos los que estamos esperando a nuestros seres queridos. O sea, el lanzar un pensamiento al universo con lo que estás pensando va creando energía. Y los animales también, como en algún momento fueron seres sintientes y son energía como todos nosotros, dejan un camino de recuerdos, un camino de lo que fueron. Y ahorita me tardaría mucho en explicar, que ya saben que esta es mi pasión, el tema de los animales, pero cuando un humano hace vínculo con un animal, uh-huh, hemos visto cómo la gente sufre porque se va primero el animalito y esas energías se quedan. Pero hoy, mi mejor testigo es Jaciel, porque tuvimos dentro del evento de la ofrenda que tuvimos aquí en el teatro, estuvo con nosotros también, tuvo una participación la licenciada Graciela Cruz, uh-huh, que nos explicó un poquito, muy a grosso modo, acerca de los animales como guardianes. Y la participación de los animales en los entierros prehispánicos. Uh-huh. Toda la semana, Josué, te estoy hablando de lunes para acá para no irme tan... hoy es martes, ¿no? Entonces, todos estos días pasados ha hecho mucho calor. Ha estado bien tranquilo el clima, no ha habido viento. Es más, con mucho calor. Y hoy hubo mucho viento. Nos movió la ofrenda, se hizo la danza, se sahumó, se persinó como... Y se hace todo este ritual para abrir energía para que vengan las ofrendas, porque también leí que se le tiene que pedir permiso a todo esto para que vendan las almas, los espíritus, en este caso de los animales, y nosotros elevar nuestras plegarias. Y la licenciada Graciela comentó algo que es por lo que estoy aquí. Dijo que todo este movimiento en este espacio donde estuvimos ahorita en la ofrenda, con todo el ritual que se llevó a cabo, con todas las emociones de las personas que participaron viendo el evento, energéticamente pensar en los animales, ella dijo que este movimiento de viento y todo esto, que ahorita ya si te fijas ya no está haciendo aire, entonces comentó que esto es porque ya estaban ahí en la ofrenda los animales o las energías, los espíritus. Cierto o falso, no sé, pero a mí saca de onda, ¿no? Porque estamos como que en otra dimensión. Si fue así, qué bonito, porque lo hicimos con mucho respeto. Pero pues es un vivo ejemplo de que somos energía. Entonces, ¿por qué dudar de que hay apariciones? ¿Por qué dudar de que un día vayas caminando y alguien te toca y volteas y no ves a nadie? La energía. Sí, es energía, somos energía. Entonces, todos sabemos, todos nos preguntamos qué va a suceder después de la muerte. Pues yo creo que nadie sabe. Exacto. Dices, fue algo extraño, o sea, no era un viento normal, digamos, el que vivieron ahí. Es que ve, ahorita ya no hay aire. Y toda la tarde estuvo súper bien, estuvo haciendo un calorón. Estaba toda nuestra ofrenda así bonita. Y de repente así, el así como hasta remolinos, así como se escucha en el fondo. No, y bueno, ahorita me imagino, bueno, decíamos al principio, mucha gente te trajo las fotografías de sus mascotas y me imagino que toda esa gente también estuvo reunida en ese momento. Entonces la energía en conjunto, yo creo que claro que pudo llamar ahí, pues o facilitar que es en ese momento se hiciera la presencia, claro, ¿no? De sus mascotas. O sea, energéticamente todos unimos pensamientos, todos sentimos la partida, en este caso de lo que les vengo a platicar es de los animales, y todos nos enfocamos un solo pensamiento y a un solo sentir, que es el añorar una mascota, y pues pensando en que todos, toda la gente en sus casas o en pensamiento, hasta por las redes, energéticamente manifiesta el que está, es la noche de que van llegando nuestros seres que ya se fueron. Pues ya deben de andar aquí. ¿Y cómo se sintió el ambiente ahí entre la gente de Margarita, los presentes? Y más que, como dices, bueno, después del comentario de la historiadora, bueno, también yo creo que pues provocó también el que se dieran cuenta de esto, ¿no? Todos empezamos a notar que no había aire, que no estaba haciendo frío, y de repente se soltó así el frío porque todo el mundo ya llegó con chamarra, con gorro, y repito, o sea, ahorita vas a la calle y ya no hay nada de aire ni frío, o sea, fue un momento. Entonces, pues... Y bueno, ¿fue nada más hoy la ofrenda, Margarita? Sí, ya, sí. Porque la verdad terminamos muy cansados. Estuvieron ahí en la esquina del Teatro Ángela Peralta. Sí, en la fuente del Teatro Ángela Peralta. Cada año estamos ahí. Se hizo un live. Ah, pues por medio del live pueden ver cómo se hacían remolinos ahí en la ofrenda. Y como te digo, que por medio de la danza que fue... Pues yo creo que sí se manifestaron o se hicieron presentes estas energías. O sea, se hicieron remolinitos ahí. Sí, ¿verdad, Jas? Entonces sí se manifestó ahí alguna situación energética, sobre todo, porque digo, nosotros acá andando en esto y en otros lugares también, y con el guía que nos acompaña, nos ha tocado ver eso, a lo mejor no... en cosas tan bonitas como esto, el decir, ay, se están manifestando y estamos aquí, estamos todos con una buena por energía, amor. A lo mejor ha sido en otras situaciones, pero hemos visto esa las cuestiones de los remolinos que después de rituales se presentan. Aquí también después de la danza y con el sahumador también se cerró la energía, porque pues sí, una cosa es abrirla y dejarla abierta así como que ya se me olvidó cerrarla. Uh-huh. Siempre todo lo que se abre hay que cerrarlo, porque si no, de ahí puede venir después algo nuevo, algo que extraño. No nos guste, sí. Pero estuvo padre, estuvo raro. Sí, sí, de verdad que sí, Margarita. Y bueno, Jaciel estuvo entonces por ahí también. Sí. Muy bien, Jaciel. Pues ahí se las dejo. Ay, Margarita, pues muchas gracias de verdad por venir aquí a acompañarnos un ratito y pues platicarnos esto. Te esperamos pronto por acá. Claro que sí. Mañana. No, muchas gracias, Margarita, de veras. Y fíjate, ahorita que decías de las pláticas o lo que tuvieron ahí de cómo se hacían los entierros prehispánicos, sí. ¿No? Hace un momento también comentaba algo de eso, de acuerdo a un relato que tenemos por aquí, es donde nos dicen enterraban a los muertos, uh-huh. No sé si es así, enterraban al muerto y lo enterraban con un perro, ¿sí? Para que guiara su camino, además de su ropa, armas o demás cosas, hasta una piedra de jade que recuerdo que era como para ellos el corazón de los dioses, para que pudieran ya entrar a ese camino al que tenían que llegar. Entonces, pues desde esos tiempos viene el acompañamiento de las mascotas, ¿no? Y fíjate que Josué, todo esto de los entierros prehispánicos, desde ese tiempo llegó un momento en que la humanidad perdió el respeto por los animales, pero aquí vemos la gran importancia que le daban en ese momento para poner precisamente el cuerpo de la persona que falleció acompañada de un perro para que fuera el guardián para llevarlo uh-huh. al inframundo, para que lo cruzara el Mictlán. Uh-huh. Ajá. Sí. Y lo acompañaban también, empezaron a encontrar más animales alrededor de este cuerpo, armadillos, diferentes animales que tenían un significado, por la astucia del armadillo, el perro para que cruzara el espíritu de esta persona que falleció. O sea, cada animal tiene una cualidad que definitivamente viene a ayudar, o es para que ayudara a ese entierro, a este ser a trascender, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, los animales son muy importantes. Claro que sí. Y hay que cuidarlos. Sí, por favor. Muy bien. Margarita, de veras, muchas gracias. ¿Cuándo nos acompañas nuevamente? Pues el próximo año. Ok, bueno. Ya, compromiso de Margarita Guerra que nos acompañará el próximo año. Y a lo mejor en estos días. Muchas gracias. Gracias a ti, Margarita. No sé si tenemos corte, Jaciel. ¿Qué tenemos? ¿Corte? Sí, vamos y regresamos. ¿Tenemos llamada también? No, regresamos después del corte con una llamada. Sin plazo forzoso. Gracias a que hay competencia, tenemos opciones para elegir entre distintas ofertas de servicios. Por eso, el IFT sanciona las conductas que dañan la libre competencia en los servicios digitales, de telecomunicaciones, radio y televisión. Así, todas las personas usuarias ganamos. Competir conecta a México. Instituto Federal de Telecomunicaciones.

pensé que andaba alguien en la azotea, así como que andaba, no sé, ahí en la casa, no sé. Uh-huh. Y me dice, es que la Llorona. Nada, yo he dormido, le digo, no, es como que la Llorona. Sí, sí, sí, se escucha. Y entonces, pues, se escucha más en silencio el aire. Nos dormimos con las ventanas abiertas. Sí. Porque está, bueno, estos días, bueno, con mi casa es un mal de calor, me imagino que todo da, ¿no? Bueno, estos días. Okay. Y entonces yo sí escuché un lamento. Yo nunca en mi vida había escuchado la Llorona, o no sé si era la Llorona o no, pero uh-huh. Escuché un lamento que era muy largo, como unos, no sé, unos 5 segundos, 6 segundos. Sí. Pero era solo un lamento, un grito. Y yo lo escuché y me quedé de hacer, entonces yo no le dije nada a ella, le dije, no hay nada, no escucha nada. Y me dice, no, pues prende la luz de todos modos, ¿no? Y ya entonces prendí la luz, aproveché para ver el reloj, eran las 2 de la mañana. Okay. Ya aproveché para ir al baño y todo, pero no le quise decir nada a ella, porque pues ella como que sí se sugestiona mucho, como que sí le decía. Pues. Pero sí lo escuché y pues ya, después salí del baño y ya me eché a dormir. Pero el otro día sí me quedé reflexionando porque, o sea, sí lo escuché bien clarito, pero no le dije. Ok. Y, no, sí, continúa. Es que te iba a preguntar que esto sucedió aquí en Zona Centro, ¿verdad? Cerca de Zona Centro. Sí, sí, bueno, también ya ves que está pues ahora sí que la creencia de lo de que si lo escuchas lejos está cerca. Yo lo escuché más o menos ahí, sí. por el puente ahí de Guanajuato. Ok. Ahí, yo lo escuché ahí. Bueno, pues ahora sí que percepción del oído, ¿no? Sí, sí, pero claro. Ajá. Y además pues estaba entre dormido, pero sí me quedé pensando porque, y como soy algo incrédulo, pues traté de buscarle como una solución, ¿no? Lógica. Dije, a lo mejor no sé, están jugando una broma o no, sí, ya ve que todos ya cargan su bocina y eso. Sí. Pero no se escuchaba como una bocina, se escuchaba como muy natural, como una voz. Entonces me sacó de onda porque, pues, como les digo, sí me gusta bueno el terror y todo, pero no me ha pasado cosas tan raras como otras personas. Ok. Entonces eso fue en, como les digo, fue la semana pasada, pero creo que en esa misma semana, pero ya en fin de semana, como les digo que trabajo temprano a las 6 de la mañana, yo voy por la casa de la estación y entre el puente de Guanajuato y pues ya empieza la calle del Canal, vemos que está la callecita que bajas ahí para Humarán. Pues ya iba, está oscuro todavía, de hecho con este nuevo horario igual está oscuro a las 6 de la mañana. Sí, sí, claro. Y volteé hacia la derecha, pues se ven las estrellas todavía, pero vi una estrella que brillaba un buen, pero era roja y estaba más grande, entonces dije, pues como que no es una estrella. Y también, pero nada más fue en lo que crucé del puente hacia donde empieza Canal. Ajá. Pero y quería grabarlo, pero no lo hice porque hay cuenta que yo para de mi trabajo de mi casa a mi trabajo, yo tengo que pasar por la casa de la estación y ya enseguida Canal. Okay. Ajá, porque trabajo en el centro, trabajo en un hotel. Okay. Pero cuando iba por la altura ahí del tabloncito, casi siempre, no muy seguido, pero sí me he encontrado jaurías de perros. Entonces estoy algo traumadillo porque hace poquillo me atacaron unos perros. Uh-huh. Entonces se paró un perro blanco ahí en medio de la calzada. Y dije, no manches, pues, ¿qué hago, no? Pues tengo que avanzar porque pues no había para dónde irme. Porque se me paró esa altura, o sea, antes de la avenida Guadalupe. Okay. Entonces dije, no manches, los cabos, ya no mandé, empecé a caminar despacito. Y ya después se le juntaron otros dos perros. Pues dije, no, pues una jauría de perros. Y dije, no manches, pues qué hago. Y ya, entonces ya, yo seguí caminando. Pero pues yo creo que pues, sí, era una jauría de perros. Y ahí como que no me percataron, porque me mantuve a la distancia. Y ellos se siguieron caminando hacia arriba. pasando el puente, y creo que bajaron por para la calle esa que da para Humarán. Muy bien. Entonces yo cuando pasé del puente a Canal, ya fue cuando yo vi una bola roja, pero iba avanzando despacito, pero no la grabé porque pensé que me iban a salir los perros. Pero eso también se me hizo bien raro, no sé, una bruja, un ovni, lo que sea. Sí. Pero como estaba muy oscuro, se veían claras las estrellas, no había nubes ni nada, pero también se veía muy clara esa bolilla roja, y eran, pues yo entré a las 6, me voy como 5:30 de mi casa al trabajo. Y eso pasó en la misma semana. En esa semana. Ajá, y pues dije, órale, y como les digo, soy incrédulo yo ante estas situaciones, pero sí, mis respetos para todo, y cuando me pasa, no es tampoco que me asuste mucho. De hecho, yo sí, digo, me asusta más de los perros, fíjense. Pero de eso sí, lo vi. Bueno, lo de la lo que les digo ahí, como a mi trabajo, pues lo vi. Lo viste. Y lo vi en mi casa, lo escuché, pero sí, ya tenía tiempo que no me pasaba algo así. Okay. ¿Tiempo te refieres a años? Me imagino que te pasó algo más anteriormente, ¿o fue algo similar? Sí, me han pasado varias cosillas, pero igual, como les digo, trato de buscar esa explicación. Lo lógico, ajá. Porque, por ejemplo, tengo un video donde estaba con un amigo en la azotea de mi casa, sí. Estábamos jugando, porque pues, tenía mis bebés, entonces estábamos arriba de la azotea. Ajá. Y enfrente de mi casa, como les digo, quedé a la calle, entonces está... estaba otra casa, ahorita ya construyeron, está un árbol, pues se ve como que alguien está trepado en el árbol, pues yo hasta dijo, oye, no manches, está alguien ahí, le digo a mi amigo, y le digo, ¿dónde? Y le digo, es que nomás se ve desde el ángulo donde yo estoy, pero sabía que estaba ahí porque el faro, bueno, pues es el lo que eran los postes, las lámparas de los postes, sí. alumbraban el árbol y pegaba una pared, y en la pared se veía pues la sombra del árbol, pero también se veía un bulto ahí, pero en la sombra, y yo veía el árbol directamente, entonces la luz hacía como que sí se veía una sombra en el árbol, entonces dije, no manches, pues déjame, empiezo a grabar, no va a decir que van a pensar que estoy loco, y ya empecé a grabar, y sí, pues en el video también se ve que está la silueta del árbol en una pared de tabique, pero también se ve una sombra que está ahí, pero pues el árbol no se centró con nada más. Ajá. Y eso ya tiene ratillo, pero eso también, pues luego lo que trato de documentarlo, porque luego digo, no, luego ni me creen, ¿no? Claro, está uno claro. Loco. Pero sí, y esto lo de me dice mi chava, dice, lo hubiéramos grabado, ¿no? Pero eran las 2:00 a.m. Además, pues en lo que luego yo dejo cargar mi celular, porque pues ahí pongo mi alarma, sí. Y ya no, pues no te da chance, nomás lo escuché yo nomás una vez el lamento, y bueno, en esta misma calle, a mí se me hizo raro porque no ladraron los perros, ¿no? Porque como les digo, pues hubieran ladrado los perros, pero pues yo lo escuché como hasta el puente de Guanajuato. Sí. Pero lo que sí me ha pasado es que, eso fue también ya hace meses, de que yo escuchaba que aullaban los perros, entonces no me dejaban dormir. Uh-huh. Y eso fue como 3 veces en una semana. Entonces, a la segunda vez, yo, lo que hice fue, pues, o sea, me levanté y nomás chequé la hora. Y ahí sí, pues, como les digo, soy incrédulo, pero pues, bueno, no, la ciencia ficción. Entonces, eran las tres y media. La segunda vez, y dije, entonces, a la cuarta vez, bueno, esa fue la segunda vez cuando yo luego chequé mi celular. Sí, ¿qué hora es, no? Sí. Y dije, pues mañana si vuelvo a escuchar que huyan los perros, y la vez que huyan los perros, pues se escucha viento, se escucha pues el aire aquí de los árboles. Y dije, mañana lo voy a grabar. Y pues sí, al otro día, bueno, no fue al otro día, porque digo, fue en tres veces a lo largo de la semana. Sí. Entonces la última vez fue como viernes, sábado, igual. Okay. Ya me despertaron el oído de los perros. Y ya nomás me quedé así, pues, con los ojos pelones, pues a las 3:00 a.m. también te despiertas. Pero sí, agarré mi celular y lo agarré y le empecé a mover. y según yo lo estaba, pues lo estaba grabando, pero pues nomás estaba tomando fotos. Okay. Pero eso, me pasó y se me hizo raro. También no le cuento nada, por ejemplo, a mi pareja, porque así es muy, se espanta rápido. Ajá, sí, de lo que igual mi mamá, desde que se la creo, pues digo, ay, no me pues les digo, y luego hasta me traen al padrecito. Pero sí respeto mucho eso, pero sí me han pasado algunas cosas, no sé si a lo mejor por lo mismo, ¿no? Que no creo, me pasan esas cosas. Pues mira, acá lo único que yo puedo como comentarte es de que pues muchas personas son susceptibles, otras no. En dado caso, quizá tengas una susceptibilidad a algo, digamos, por ahí contigo. Y pues solamente puede ser eso, ¿no? Porque por lo que cuentas no ha sido muy pesado, no ha sido de gran susto, por decirlo así. Pero sí puedo comentar que pues lo único que tienes es algo como susceptible, que puedes tener ese, no sé si decirlo don, pero puede ser de esa manera, por lo que comentas. No, y sí, de hecho, por ejemplo, me han dicho, oye, pues si no tienen dinero, pues vamos a excursiones y la onda, pero pues también otros me aconsejan, como tengo bebés pequeños, me dicen, claro, pues mejor no. Ponle que aunque no creas, de todos modos no te vayas a traer alguna energía. Pues sí, como tú. Y por lo mismo también no voy, porque digo, ponle que no creo, pero qué tal si existe, ¿no? Y, o a lo mejor, usted de las energías, he estado en lugares donde... Eso sí lo presiento, lo de cuando hay un ambiente pesado, que claro, es cuando digo, ay, sabes que no quiero estar aquí. Pues es como lo que te comento, puede ser esa sensibilidad nada más. Oye, amigo, pues te agradezco mucho tu llamada, de verdad, es muy interesante la situación. Igual, ahí si conoces a alguien que te puede echar la mano en esa parte, si gustas, pues lo puedes como despertar, pero bueno, eso ya dependiendo de ti. Pues te agradezco mucho tu llamada, amigo, de verdad, ahí con esta pasamos a la siguiente también. Ok, va, sale, muchas gracias, y pues un saludo para ustedes que año con año se la rifan, pero sigan, tuvan mucho tiempo más. Claro que sí. ¿Va que va? Claro que sí, amigo. Va rápidamente, vamos con otra llamada y te agradezco mucho ahí tu llamada también. Sale, vale, gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y vamos con la siguiente llamada que tenemos. Bueno, ¿quién? Ah, de manera anónima, ¿verdad? Ok, ¿quién nos llama, verdad? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Pues bien, nada más que quería contar lo que me pasó hace, cuando tenía 15 años. Ahorita tengo 38 años. Sí. Soy de acá, de Pantoja. Ajá. Y somos tabiqueros, nos dedicábamos al tabique. Bueno, todavía hacemos hasta hoy, pero con mi papá, yo estaba chiquilla y pues mi papá siempre oía decir que un pájaro muy grande pasaba ahí en un arroyo, como hay un arroyo a un lado donde trabajábamos. Ajá. Y yo oía decir a mi papá que le agarraba el día, pero no sabíamos de que por qué era que le agarraba el día. Entonces, una vez mi papá no estaba ahí en el trabajo con nosotros, yo andaba mi mamá y me tocó ver ese pájaro, yo y mi hermana y un hermano mío. Estaba muy grande, era un pájaro como murciélago, así era en el día. Por ese arroyo se me hizo fácil seguirlo, porque vi que voló muy recio hacia otro mezquite. Hay puro mezquitero ahí. Y me fui corriendo al querer alcanzarlo, porque me acordé en ese momento que si lo agarraba, antes venían también el circo y nos decían que si algún animal extraño o algo, que ellos nos lo compraban. Y pues yo y mi hermana dijimos, y mi hermano, pues vamos a agarrarlo, ¿qué tal si lo agarramos y se lo vendemos al del circo? Entonces, pues yo sí me lancé a querer agarrarlo, pero él volaba muy recio, se iba dirigiendo al cerro. para lado de donde está la carretera. Ya de allí, ahí había una parada donde había muchos, pues ahí donde está el aromo. Ahí había unos mezquites muy grandes y había burros y caballos amarrados. Entonces ahí llegó ese pájaro, allí se paró, porque yo me lancé también recio y mis hermanas se quedaron muy atrás. Como yo era la más grande, pues yo corrí más recio y vi de que se trepó ahí en ese mezquite. Uh-huh. Y abajo estaban amarrados unos caballos y los burros, pues así hay un lado por ahí. Entonces yo me subí arriba del mezquite para que pues sí, para agarrarla. Me subí y la vi. Estaba hasta mero arriba, de lo más arriba de que estaba el mezquite. Un mezquite muy grandote. Entonces me subí. Yo pensé que era mujer, o más bien sí, porque tenía sus ojos que me miraban como de caballo. Tenía pies, así los pies como los de una mujer, así delgados, así no muy gruesos. Tenía pies, pero los pies se me hicieron muy raros porque ella se como que se cubría con la ala, como con una ala, se cubría todo el cuerpo, como que andaba toda desnuda, pero era de la piel gris, muy gris, como oscura. Y el pie se le salía de un lado, así lo del pie, del tobillo. Entonces, como que se quería subir más arriba, pero cuando se quiso subir más arriba, ahora sí le miré bien su pie y tenía unas uñas muy largas y como la de los borregos, que cuando los tienen bien enroscados los cuernos. Y pues ya de allí, pues yo todavía pensé y dije, la tengo que agarrar. Cuando está chiquillo, pues yo todavía seguí en ella, se quería subir más arriba, pero no se dejaba ver. Entonces, cuando yo vi que me miró con un ojo, el ojo era de como de caballo, me miraba con uno, pero se tapaba toda. Y entonces, cuando ella vio que yo le quise agarrar el pie, quería tratar todavía de subirse más arriba, pues yo todavía seguí, yo también. Y entonces fue cuando yo le puse la mano en el pie, sí, ahí, en el tobillo. Entonces ella soltó, se descubrió y me aventó una tarascada. Tenía una cara de como de caballo, la trompa muy larga y unos dientes muy afilados, que cuando me dio la tarascada tronaban muy fuerte. Entonces ella trató como de querer irse, pero yo todavía quería insistir en agarrarla del pie, pero me volví a dar otra tarascada. Y fue cuando ella comenzó a volar, se bajó de ahí y pasó por el puente, el que era antes, el más chiquito, de ahí de la carretera. Se fue para allá volando, así hecho su vuelo como muy largo. Y fue y se metió entre un nopal. Y yo todavía seguí. Y pues ya vi de la pata del cerro ahí, pues me acordé en ese instante que mi abuelo me decía que una vez unos niños se perdieron hasta con un chupirito, pero era una bruja. Y me llegó ese recuerdo a mi cabeza y me regresé. Y ya cuando vi, pues ella se quedó ahí. Ok. Muy bien, pues muchas gracias por contarnos todo esto. Hace aproximadamente 23 años, ¿no?, que le sucedió esto, y nunca supieron qué era esto que se aparecía por ahí en ese lugar, me imagino. Algo muy, muy real, y sobre todo, cómo lo vivieron de esta manera al estar buscándola, y seguramente algunas otras personas de la comunidad, como nos dice su padre en ese momento, pues ya tenían conocimiento de esto que hacía esa aparición ahí en ese lugar, ¿verdad? Pues después le platiqué a mi abuelo, porque yo le tenía más confianza a mi abuelito, porque mi papá, si sabía que andábamos por aquellos rumbos, nos daba una buena zarandeada por andar lejos de ahí de la casa, o de ahí de donde anda mi mamá en el trabajo. Por andar buscando cosas que no, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces mi abuelito, sí le platiqué y le dije que había visto esa cosa y que yo quería agarrarla porque quería vendérsela al del circo. Entonces, y seguro le dijeron que no era ninguna cosa buena. No, mi abuelito me dice que era una bruja. Ajá. Que le agarró el día. Me imaginé que al contarnos esto se referían a esa presencia. Sí, lo bueno, que pues, pasa es que ella a lo mejor no me hizo nada a ella, porque todo el tiempo mi abuelo nos ponía a rezar el rosario diario. Y yo digo que a lo mejor eso fue también lo que ella no dejó que me llevara, o no sé, porque ya también me pasé en otras cosillas, pero también en ese instante que voló el pájaro, los caballos hasta bramaron, como que se sorreventaron, se fueron como corriendo muy fuerte. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por llamarnos, comunicarse con nosotros y compartir esta historia, algo que le sucedió a usted hace ya 23 años, nos decía. Muchas gracias, y pues vamos a continuar con más. Sí. Gracias. Vamos a corte de estación, regresamos. Tenemos por aquí una historia que nos mandaron, que ya nos le estaban pidiendo desde hace algunos días, y bueno, ya dimos con cuál es la historia. Ahorita la comentamos. sintonizas con Radio San Miguel. Teléfonos en cabina 15200-09 y 15207-99. Radio San Miguel, tu radio, tu estación. Mando esta historia para el programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, de parte de Diego Torres de San Pedro, Nuevo León. Quisiera contarles que me ha tocado vivir desde 2019. También quiero aclarar que han sido demasiadas cosas, por lo que lo dividiré por partes. La primera parte: mientras trabajaba de vendedor en una tienda de deportes en San Pedro, Nuevo León, yo estaba encargado y me tocaba cerrar el área de niños. Quiero aclarar que, como yo estudiaba en la mañana, siempre me tocaba cerrar. La hora para salir era a las 10 de la noche. Entonces, a las 9:50 se apagaban las luces de la bodega. Primero, lo que me pasó es que mientras me encontraba en bodega, me encontré una muñeca de trapo, la cual llevé a caja, puesto que si a una infante se le había quedado, era posible que llegara al día siguiente. Sin embargo, al llegar me mencionaron que era una muñeca que ya se había aparecido en más ocasiones. Yo la dejé ahí porque la verdad me dio miedo. Al día siguiente me volví a encontrar la muñeca en bodega, a lo que pensé que era una broma de mis compañeros. La tomé y la llevé a un basurero grande para que no la encontrara nadie, pensando que todo habría acabado. Al día siguiente estaba otra vez la muñeca, en la misma posición que las otras veces. Ya no quise tomarla. Por una semana no volví a encontrar, pero empezó lo peor. En la segunda parte, después de esto, me tocó que se dieron las 9:50 y apagaron las luces. Yo me quedé 5 minutos más porque ya estaba terminando de acomodar el calzado. Cuando acabé, me levanté y mientras caminaba por el pasillo, absolutamente todos los calzados detrás mío se cayeron de los estantes. Salí corriendo de ahí porque me acordé de la muñeca. A la semana siguiente, al ver que ya se iba a dar la hora, cuando apenas iba a salir, se apagaron los focos y se escuchó a alguien corriendo. El piso de la bodega es de aluminio, así que se escuchan demasiado los pasos. Alcancé a llegar a la puerta. Sin embargo, a la semana de esto, me volvió a pasar que me dieron las 9:50. Me levanté y caminé rápido a la puerta. Cuando llegué, levanté la cabeza y volteo hacia atrás y la vi. Estaba una niña de cabello blanco, vestido y tez blanca atrás mío. Sin verle la cara, salí corriendo de la bodega. En la parte 3, pasaron meses de paz, ya no vi nada en la bodega. Por motivos de horario renuncié a mi trabajo y únicamente me dediqué al estudio. Fue cuando eso llegó a mi casa. Primero mi hermano estaba en el cuarto de mis papás viendo un video, cuando volteó al ropero y vio cómo se escondía una mujer de blanco. Vio su cabeza metiéndose al ropero. Segundo, mi novia fue a mi casa Mientras estábamos en mi cuarto, volteamos al cuarto de mis papás, puesto que queda enfrente, y ella vio a la misma mujer mirándonos desde el ropero. Tercero, mientras estábamos en la sala, mi novia observó cómo en la cocina un brazo se extendía desde el refrigerador al lavabo, dejando un vaso. Cuando fui a revisar, en efecto, había un vaso que yo no había dejado, pero no había nada más. Luego, durante meses, estuve escuchando pasos, cosas, hasta que en una ocasión, mientras jugaba a Xbox en la madrugada, escucho que desde la entrada me gritan: ¡Diego! ¡Shh! ¡Diego! Mi papá me hablaba así, a lo que me hice que no lo escuché para jugar un poco más, hasta que ese llamado fue tan insistente y decidí voltear. Fue cuando vi a un niño completamente de negro que bajó corriendo las escaleras, moviendo la persiana. Podrían pensar que era mi hermano, pero él estaba abajo en la compu haciendo tarea. Mi papá estaba en el baño y mi mamá dormida. No pudo ser ninguno. Después de meses de puros pasos y sonidos, sucedió lo que más me ha traumado. Me dio hambre a las 2 de la mañana y bajé para comer algo. Mi gata empezó a maullar a una esquina oscura, sin acercarse, a lo que encendí la linterna del móvil y observé un 100 pies enorme. Después de encargarme de él, veo cómo mi gata maulla, pero ahora del primer piso hacia arriba de la escalera. Pensando que había otro, me acerqué con la linterna y al voltear arriba, desde la oscuridad, vi esos ojos rojos en medio de la sombra. Esos ojos que sentí que me veían el alma. Esos ojos brillantes en medio de la nada. Aún me generan escalofríos. Agarré a mi gata y encendí todo en el piso de abajo, hasta que después de un rato me asomé y ya no había nada. Estaba tan asustado que apenas podía caminar. Sin embargo, al día siguiente, cuando salí de bañarme en la noche, me fijé en el espejo y detrás de mí estaban de nuevo esos ojos rojos. Según el reflejo, los tenía a medio metro a lo mucho. Volteo por reacción y no había nada. Corrí a mi habitación y ahí me quedé. La comencé a soñar, a una mujer de cabello blanco, tez blanca y vestido blanco, exactamente igual a la que vi en mi antiguo trabajo. Esto me sigue ocurriendo. Ahora cada noche que sucede, si estoy dormido sueño con ella. Si estoy despierto escucho pasos detrás mío y dentro de mi cuarto. Incluso he sentido una mano en mi brazo y en mi cabello. Esto me sigue sucediendo al día de hoy. Bien, pues escuchamos este relato que nos hacen llegar vía WhatsApp y decíamos al principio es de parte de Diego Torres de San Pedro, Nuevo León, que al final de esta historia que nos envía nos dice agradeciendo el que se lea esta historia que le ha pasado, deseando una bonita noche y que recuerden no agarrar nunca muñecas de trapo. Bien, pues ya decíamos, esta era la historia que nos estaban solicitando, agradeciéndole también ahí a Adán, que bueno, lo hemos visto aquí dentro del chat, que era quien enviaba esta historia de parte de, decíamos, Diego, ¿verdad? de Diego de San Pedro, Nuevo León. Así que muchas gracias, increíble esta historia. Y pues con esto estamos prácticamente cerrando el programa de esta noche, agradeciendo pues que estén en compañía con nosotros a través de el 103.3 de su FM o bien en las redes sociales, en la página de Noches de Terrón o Radio San Miguel. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que pues a diario están por aquí escuchándonos y que pues están siendo parte de este su programa de Noches de Terrón. Así que bueno, pues por aquí mis compañeros, ¿algo para despedirnos? No, solamente agradecerles a todos ustedes que noche tras noche están desvelando con nosotros, la verdad, historias muy interesantes, historias que de verdad te dejan pensando y a veces hasta uno la sueña, a pesar de que ya nos la contaron, como que la revivimos en nuestros sueños. Así es. Igual, pues nos estaremos escuchando hasta el día de mañana. Y pues solamente para decirles que no se les olvide ponerle la luz a nuestros seres queridos el día de hoy. Jaciel. Bueno, pues también agradecer a todos ustedes, a mis compañeros que están aquí en cabina, muchas gracias, y a todos ustedes que están en sintonía del 103.3 del FM. Así es, como lo dice el buen Saúl, pues a ponerle luz a nuestros seres queridos, ya que pues el día de hoy se encuentran entre nosotros. Así que les deseamos una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, gracias a Dan que además nos dice 100% real, dice, le voy a preguntar qué ha pasado todavía a quien envía esta historia. Muchas gracias por compartirla aquí en su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Muchas gracias, buenas noches. Este programa